Cuando tú me miras se me sube el corazón. Machi pay más fuerte un corazón. Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol. Bailando, bailando, bailando. Tu corpus de sí, un inmenso vacío esperando amor. Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía, ya no puedo más, no me aguanto más, ya no puedo más, no me aguanto más. A nossa melodía tem calor, tem fantasia, até filosofía é desejo que vicia, no me aguanto más. Até filosofia é desejo que